mantuvo a pesar de eso, existió y todavía está vigente la identidad firme de un pueblo que todavía existe, que son aquellos poblamientos locales que estaban antes de la llegada de Jerónimo Luis de Cabrera. Por eso, para el día de hoy hemos pautado una entrevista telefónica con Sergio Acevedo, integrante del pueblo de La Toma, perteneciente al pueblo nación Camiare Comechingón de la provincia de Córdoba, y con él vamos a conversar en esta mañana. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Ahora sí, estamos para conversar con nuestro amigo Sergio Ferrer Acevedo, curaca de la comunidad del pueblo La Toma. Sergio, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Estamos conversando con Sergio Acevedo, curaca del pueblo La Toma. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo le va? Buen día. Lo llamamos para conversar, para saludarlo. Estamos en vivo. Esto es Radio Panamericana de acá del Valle de Punilla, desde la localidad de Huerta Grande. Mi nombre es Juan Jacobs. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo anda? Y bueno, un agradecimiento por el llamado. Y bueno, y acá está para poder charlar y reconocernos, digamos, como originario pueblo originario que estamos de alguna manera manifestando la identidad en un centro urbano como Córdoba. Usted es hijo de quien en vida fue Don Hugo Acevedo. Sí, tal cual, soy Don el Hugo. Hijo de Hugo Acevedo. Hugo fue el primero de tu familia, ¿no es cierto?, en poder recuperar fuertemente y de manera pública la identidad. Sí, de alguna manera él empezó a fortalecer su memoria y su identidad, y desde ese lugar es como que nosotros acompañamos, digamos, esa fuerza de reconocimiento. Y la historia de la recuperación de la identidad del pueblo La Toma. ¿Cómo surge el pueblo La Toma? ¿Cómo es la historia de ustedes en la ciudad de Córdoba, desde la fundación de Córdoba? ¿Cuál era el rol que ustedes ocupaban en los comienzos de aquella ciudad luego de la llegada de los españoles? Bueno, los pueblos originarios comechingón estaban acá, estuvieron y están y estarán siempre, digamos, la memoria está fortalecida sobre todo por la memoria del monte en Córdoba. O sea, es eso, y lo que hay que recuperar es la conciencia de esa presencia. Cuando llegaron los españoles, había dos comunidades, la Chilina Sacat y la Cantacara Sacat, y cuando hicieron la fundación, o sea, las comunidades estaban en ese momento, y bueno, fueron de alguna manera corridas hasta lo que era la altura de la cañada, y ahí fundaron lo que es hoy el centro urbano de Córdoba. En esa instancia las comunidades se mantuvieron, pero marginadas, corridas, negadas, ¿no? Cuando aparece Don Juárez Celman, prácticamente comienzan a ser invisibilizadas. Era como dos momentos. Hay un momento donde la representación y las leyes de los reyes estaban de alguna manera reconocidas, y cuando viene el ser nacional con Juárez Celma, Julio Arroca, comienza a ser invisibilizada, porque se necesitaba un ser nacional que uniera una igualdad ficticia, porque era una cuestión de identidad que tiene que ver con un pueblo-nación que necesitaba blanquear el saqueo, ¿no?, que estaban haciendo y que lo siguen haciendo, ¿no es cierto? Esa fue la figura de Julio Roca, ¿no?, unificando y creando la idea del argentino, esta identidad del argentino, del gaucho, que de alguna manera pisoteaba en identidades que estaban mucho antes. Y vos fíjate, el argentino, ¿no?, el que se le dice en clase media, prácticamente un capataz, ¿no? O sea, se crea un capataz, digamos, para someter al peón, ¿no? El profesional prácticamente es un capataz, ¿no? Si vos te fijas, cuando estaban las encomiendas o lo que es las haciendas, hay un patrón, está el capataz y los peones, ¿no? Bueno, los peones serían, digamos, la gente marginal, o sea, el que labura todos los días y se tiene que ganar el pan. Ahí está el pueblo originario, ahí está representado. El capataz es el que quiere ser el patrón, pero nunca logra ser el patrón, porque el patrón es el patrón, y no vive el patrón acá, en la Argentina, vive afuera, son las financieras, ¿no? Entonces, el profesional es el capataz, pero no lo sabe, no se da cuenta, pero es manipulado, digamos, por un sistema financiero capitalista que lo somete y lo enajena, ¿no? El patrón no está acá en Argentina, está afuera, y son las financieras. Y bueno, pero eso ha sido siempre, o sea, el conquistador vino, toma, los encomendadores que tuvieron las encomiendas fueron los mismos capataces, y siempre el patrón estuvo afuera, y nosotros, el pobre, el laburante, siempre, o sea, la clase baja, somos los que laburamos, ponemos lomo, ¿no?, y somos negados, pisoteados, y ha sido siempre, 200 años de sometimiento y negación, ¿no? En el caso... De alguna manera, ese capataz garantiza un Estado-Nación, pero para que se siga saqueando, se sigan llevando el agua, se sigan llevando el oro, se siguen llevando el litio, y bueno, y sigue, es eterno, y va a seguir siendo así, ¿no? Lo importante es hacerlo consciente. Y de alguna manera, la identidad de los pueblos originarios, de alguna manera nos ayudamos unos a otros, y fortaleciendo esa identidad, podemos hacer consciente, por lo menos hacer consciente de lo que nos está pasando como pueblo. En el caso de ustedes, como integrantes del barrio La Toma, del pueblo de La Toma, ¿vieron este avance, vieron este pasar de los años desde adentro de la ciudad de Córdoba? ¿Cómo fue el poblamiento? ¿Cómo se fueron acomodando en la ciudad? ¿Y cómo hicieron a pesar del crecimiento de una gran megalópolis como Córdoba capital mantener la identidad? Con don Juárez Celman trae un proyecto, ¿no?, de lo que nosotros, porque nosotros somos parte de lo que Pueblo de La Toma vendría a ser lo que hoy es Alberdi, ¿no? Desde la cañada hasta la calera, y desde el río Suquía hasta Altagracia es lo que era Pueblo de La Toma. Después se fue reduciendo, y con don Juárez Celman, ¿no?, desde el río hasta la ruta 20, desde la cañada hasta lo que es en mediaciones del Estadio Córdoba, el Kempes, queda reducido a lo que es barrio Pueblo Alberdi. Hoy lo que es el reducto más pequeño, que sería del Arturo Orgaz hasta lo que es Cípoli, ¿no?, y de lo que es el río hasta más o menos Dianfune, más o menos un poquito más, el Duarte Esquiro, es lo que es barrio Alberdi y Alto Alberdi. De alguna manera, lo que hizo don Juárez Celma es invisibilizar los curacas que había en ese tiempo, los nahuanes, empezaron a ser ocultos, estamos hablando del 1900, 1910, comienzan a de alguna manera tomar una identidad oculta, ¿no? A decirse que no son de los pueblos originarios, y de alguna manera fue subsistiendo, digamos, es en la marginalidad, digamos, la presencia y la identidad de los comechingones. A través de las comidas, a través de las vestimentas, de los tejidos, de las medicinas, de las curanderas, que hasta cierto punto las curanderas eran encarceladas. Estamos hablando de 1950, 1960, las curanderas andaban y curaban y cuando eran detectadas eran encarceladas, y estamos hablando prácticamente siglo XX, ¿no? Claro, claro. Y en tu caso, vos también sos curaca, estimado Sergio. ¿Cómo hicieron, a pesar de la conquista, para preservar esos conocimientos? Y bueno, quiero imaginar y pensar que antes de la llegada de la iglesia, de la ciencia tal como la conocemos, había secretos, formas para garantizar la salud de las personas, el conocimiento. De alguna manera eso se transmitía, y me imagino, uno puede suponer que el pueblo de La Toma también tenía sus secretos. Y hablamos de sincretismo, o sea, donde la forma y los modos se camuflan y se guardan a través de los nuevos modos y formas de rezo y de oración que va imponiendo la iglesia, pero sigue fortalecida la memoria. Nuestra comunidad resurge a partir del 2008, allá con don Ramón Aguilar, Teresita Villafañe, don Rubén Villafañe, Pedro Villafañe, y Argentina Acevedo. Ellos de alguna manera se juntan a través de se reconocen a través de una investigación que había hecho el Instituto de Culturas Aborigen, recuperando datos y recuperando relatos orales del barrio, y empieza a identificar que está la memoria vigente y fortalecida, digamos, de los pueblos originarios comechingones. Entonces los invita a que formen, digamos, la comunidad del pueblo de Atom. De alguna manera ellos eligen designarse curaca como un referente, como un comunicador, ¿no? Pero curaca hace referencia a los pueblos andinos, a los pueblos originarios comechingones náhuatl. Así que en el momento que nosotros como jóvenes nos sumamos, digamos, a ese ir andando que nos han legado, digamos, los curacas anteriores, nosotros recuperamos el náhuatl y seguimos, digamos, con la referencia del curaca, y sin negar lo que ellos eligieron, ¿no? Siguiendo esa línea, nosotros nos designamos curaca náhuatl, recuperando la memoria de los pueblos originarios comechingones. ¿Y cómo lo ven hoy, estimado Sergio? ¿Cómo se está encontrando el pueblo indígena de Córdoba en los tiempos actuales? ¿Qué momento histórico estamos viviendo desde tu mirada? Yo creo que don Hugo Acevedo ha sido como un referente muy importante, porque desde la comunidad, desde el centro urbano Córdoba, él salió a ir uniendo y ir fortaleciendo esa identidad de otros territorios de Córdoba, de las sierras, de donde estaba también el originario, pero no se sentía con fuerza para salir a identificarse. Y creo que don Hugo Acevedo le dio la oportunidad de crear ese tejido y fortalecer, digamos, la identidad de no solamente de los pueblos originarios de comechingones de Córdoba, sino también fortalecer por la lucha por el monte y fortalecer la lucha por el agua y el territorio desde otro lugar, y hacer más fuerte esa necesidad de recuperar ese vínculo ancestral que tiene que ver con las raíces, ¿no? De cada uno de nosotros. ¿Cómo fue la historia de la casona, la famosa casona de la ciudad capital? La casona que está ubicada en León Pinelo 32, entre León Funio 27 de abril y Comisaría 11, es una casona que perteneció a don Belisario Villafañe, curaca oculto allá por el 1920. Él la dio en préstamo a la provincia porque hicieron un destacamento policial. Y bueno, y después don Belisario fallece, quedando las dos hijas, pero las dos hijas no tienen familia. Entonces, bueno, se va perdiendo esa línea de herencia. Y la provincia en el año 1982, en medio de un gobierno de facto, donde las leyes son mal usadas o manipuladas a beneficio, digamos, de los empresarios y de las necesidades, digamos, de ese gobierno de facto, se apropia, digamos, de la casona. Y nosotros en el 2013 nos damos cuenta de que es abandonado el lugar porque se traslada la comisaría a otro lado. Entonces, recuperando e investigando con un grupo de abogados de Oro de Roca, logramos dar con que la casona estaba desocupada y que podíamos reclamarla. Así que bueno, desde el 2016 empezamos junto con doña Teresita Villafañe, Hugo Acevedo y don Ramón Aguilar, más precisamente ahí por agosto, 4 de agosto del 2016, se hace como un pedido de audiencia al gobierno de Córdoba para que nos devuelvan la casona. Y desde ese día, todos los lunes nos reunimos a hacer ceremonia a modo de limpieza del lugar y reconocimiento y punto de encuentro de nuestra comunidad. Es muy así que todos los lunes a partir de la tarde nos juntamos a hacer ceremonia de saumo en la casona y abrimos lugar para que la gente nos visite, y es un modo de toma simbólica hasta que logremos, digamos, recuperarla de todo. Es muy conocido el árbol, el algarrobo que tienen ahí. Claro, ahí hay una abuela Taku. Taku representa el árbol. Es un algarrobo que tiene más de 600 años. Y lo que más, digamos, conmueve, digamos, su presencia, su ancestralidad, y va mucho más allá de lo que representa la casona. Es como que el monte está presente ahí y es como otra parte, digamos, de esa memoria que está mucho antes, digamos, y que trasciende incluso a la fundación de Córdoba. Estimado Sergio, estamos conversando con Sergio Acevedo, hijo de don Hugo, integrante del pueblo La Toma, del pueblo Camiare, Comechingón, de la ciudad de Córdoba y de la provincia de Córdoba. Podríamos conversar todo el día, estimado Sergio. Son tantas las historias, son tantos los temas, pero bueno, un mensaje, estimado Sergio, un mensaje a la población que hoy, que ayer celebraba 450 años de la fundación de Córdoba, de la llegada del español, de Jerónimo Luis de Cabrera, al pueblo de Córdoba del año 2023. Unas palabras. Sí, yo creo que el mensaje es, de alguna manera, es ponerse en vínculo con uno mismo, desde la mirada del monte, de la mirada del cerro. Recuperar este vínculo, ¿no? Todos somos parte. Mensaje, ¿no? Porque, digamos, sin No tenemos los yuyos medicinales, no tenemos el algarrobo, los alimentos. Ahí está la sanación. Ahí está Córdoba, es un territorio de sanación. Y de alguna manera necesitamos recuperar ese vínculo. Este sistema, digamos, capitalista, modelos de consumo, nos aleja de nosotros mismos. Inclusive, hasta el monte, digamos, es capaz de recuperarse a sí mismo sin nosotros, pero nosotros, si no volvemos a nosotros mismos, ya no va a quedar, digamos, posibilidad. Así que, y hacer consciente eso no es fácil. Así que, bueno, pero es la tarea, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera es eso, ¿no? En algún punto de encuentro donde podamos recuperar esa memoria de pueblos originarios, ahí, digamos, es el lugar donde debemos estar. Así que, bueno, es juntarse, porque en comunidad de alguna manera es donde lo podemos fortalecer, porque estando solo no vamos a lograr nada. Así que, bueno, que cada punto de encuentro del pueblo originario y monte sea, digamos, el abrazo que nos permita ir un poquito más a ese vínculo, ¿no? Así que es la tarea. Estimado Sergio, muchísimas gracias. Recordanos entonces, las reuniones se hacen los días lunes en la casona, el horario y el domicilio. León Pinelo 32, entre de Anfune 27 de abril, Barrio Alberdi, todos los lunes a partir de las 4 de la tarde hasta las 7, 7 y media, más o menos, ahí estamos, haciendo ceremonia de Saumo, junto a la abuela Taco. Muchas gracias, te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Hablamos con Sergio Acevedo, curaca del pueblo de La Toma de la ciudad de Córdoba.